Bienvenidos, mis hermanos. Todos ustedes, los que nos visitan por primera vez. Abran su Biblia en San Juan 17, por favor. Nos han mandado muchas bendiciones y felicitaciones y bendiciones por el aniversario que vamos a cumplir. Ahorita al final damos los anuncios. Pero para que reciban de una vez las bendiciones de los hermanos, están orando por nosotros, por este ministerio. En Sudamérica, muchos que nos siguen, que están siendo bendecidos a través de las prédicas, de los audios, oran por nosotros y nos bendicen, mis hermanos. Y vemos la mano de Dios. ¿La vemos? Claro que sí la vemos sobre nosotros. Así que recibimos esas bendiciones para que salga aquí que sí doy los recados, ¿eh? Aquí se está grabando, así que salga que sí doy los recados. ¿Sí? Bendiciones de parte de muchos hermanos del Face. No quiero decir nombres porque algunos se vayan a sentir aludidos, ¿verdad? Ofendidos mejor. De parte de todos los hermanos. Ellos saben quiénes están orando y quiénes nos mandan saludos. Seguimos con la serie La Excelencia de Dios. Estamos en el mensaje número 6 y el tema de hoy es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y leemos nuestro texto que leemos cada semana. Este texto es conforme a la serie que estamos viendo y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que conozcamos al Señor. Y esta serie de los atributos de Dios, la excelencia de Dios, vamos a tocar todos y cada uno de sus atributos, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre todo de Dios. Esta teología se llama la teología propia. Así se llama, en teología, teología propia. Amén. La soberanía de Dios es también un atributo incomunicable. Nadie más es soberano, absoluto, más que Dios. Nada más es, bueno, podría ser entre, algunos teólogos dicen que es comunicable, entre comunicable y no, porque nos da algún tipo de soberanía, pero limitada, ¿verdad? Así como nos comunica de su misericordia, pero también no somos tan misericordiosos como Dios. Nos comunica de su amor, pero no somos tan amantes, tan amorosos como a Dios. Cuando alguien te da en la derecha o en la izquierda, le pones la otra, antes te ofendes, ¿verdad? Y dices, ay, déjame desquitarme. O sea, si fuéramos como Dios, ¿qué hizo Cristo? Puso la otra, él no, dale más, mira, yo callado. Así deberíamos de ser. Ese atributo comunicable, que es el amor, y la mansedumbre, la misericordia, todo eso, sí nos los da Dios. Y este de la soberanía de Dios, pues, de alguna manera, ¿verdad? Pero no somos soberanos absolutos, estamos sujetos. Y Dios no está sujeto a nada. Esto habla de supremacía. No hay nadie más alto que el Señor, que el Padre, que Dios. No hay nadie más alto que Jesús, pues es el mismo. Amén. Es incomunicable este atributo, mis hermanos. Nadie más, así como vimos los otros que estamos viendo, incomunicables, ¿verdad? Nadie más está en todas partes. Nadie más sabe todo. Nadie más. Estamos viendo los atributos incomunicables, ¿verdad? Algunas gentes creen que tal santo está en todas partes y, por ejemplo, le rezan en África, le rezan en Asia, en América, le rezan en Europa y los escucha al mismo tiempo. Eso sería omnipresencia y omnisciencia. Nadie más, mis hermanos, absolutamente nadie más. Este atributo de la soberanía de Dios solamente Él lo tiene porque Él es totalmente supremo. No hay nadie arriba de Él. Este atributo tiene mucha relación con sus decretos. ¿Se acuerdan que vimos los decretos la semana pasada, ¿verdad? Que Él dice algo y se hace, porque así lo decretó, como un rey soberano que es. Así dije y así se cumplirá. Este atributo de la soberanía de Dios tiene que ver con los decretos y con su presciencia. Él decretó, Él eligió a unos para salvación y así se cumplirá. Estos que Él eligió antes de la fundación del mundo serán salvos. Amén. Porque Él es soberano. Salmo 115, vamos rápido. Salmo 115, a la mitad de la Biblia más o menos. Salmo 115, verso 3. Y dice así. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Habla de querer, mis hermanos. Él lo quiere así, lo hace. No, Él no le pide permiso a nadie. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Sí? Como a Él le place. Según su gusto. Según su gana. Todo lo que quiere, hace. Salmo 135, ahí adelantito. 135, verso 6. Salmo 135, verso 6 dice: Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. En todas partes, Dios gobierna sobre todo, sobre su creación, sobre lo inanimado y sobre nosotros los seres. Tanto animales, plantas, todo lo que tenga vida. Dios gobierna. Todo lo que quiere, hace. Todo esto habla de la soberanía de Dios. Soberano quiere decir que ejerce o posee la autoridad suprema. Ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. No depende de nadie. Hoy estamos festejando la independencia, ¿verdad? Aleluya, qué independientes somos, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Pero Dios es totalmente independiente. Él sí es independiente. Nosotros dependemos de los gobernantes, mis hermanos. No os hagáis. Desde la conquista, desde que vinieron los españoles a tomar posesión, ya me estoy saliendo del tema, pero es que Dios me mueve a decir esto. Desde que los españoles vinieron a conquistarnos, Hernán Colón y todos ellos, ¿sí? ¿Sí? Cuando vinieron, no han dejado de saquear al país y lo siguen saqueando. Hasta la fecha. Independencia, por favor. ¿Amamos a México? Lo amamos. ¿Amamos a la gente mexicana? Nos preocupamos por los pobres, sí. Quisiéramos darle a los pobres. No hay recursos. ¿Sí? Pero independencia. ¿México independiente? A otro perro con ese hueso. ¿No? Ya estoy hablando de otras cosas. Pero la independencia, Dios es independiente. Él no depende de nadie. Él sí es soberano. ¿Sí? ¿Podemos decir México una patria soberana? No. Pero Dios sí es soberano. Él no depende de nadie. Elevado, excelente, no superado. ¿Sí? Él es supremo, supremo. No hay ser más alto que Él. Él gobierna sobre todo, ¿sí? Sobre toda su creación, sobre el universo, sobre las estrellas. Él controla, Él sostiene a la tierra. Él calienta la tierra con el sol. Él puso todos los planetas, estrellas en su respectivo lugar y lo sigue sosteniendo con el poder de su diestra. Así es Dios, maravilloso y grandioso, mis hermanos, ¿sí? Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque quiere, y no hay nadie que le diga por qué haces así. Él hace como quiere, cuando quiere, porque quiere, como quiere, con quien quiere. Y no hay nadie que le diga, a ver, ¿por qué haces así? Dame una explicación. Ríndeme cuentas. Quiero saber por qué estás haciendo así. ¿Sí, da? ¿Se acuerdan de ese pasaje que dirá el barro al alfarero? Que, oye, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces basinica? ¿Verdad? ¿Por qué me haces basa? Hazme un florero así bonito y ponme unas rayitas ahí, colores, bonito. Pues, así sí, no me hagas basinica. De usos viles, ¿verdad? Unos son trastes de usos honrosos, otros son trastes, utensilios de usos viles. Pero el alfarero lo hace como quiere. Y el barro le va a decir, ay, a ver, ¿por qué? Dame cuentas. No se puede. En Daniel 4:35, no lo busquen este. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie, mis hermanos. Bueno, conocemos de gente que sí le reclama a Dios, ¿verdad? Pero sabemos que no lo van a mover ni un céntimo. El hombre puede decir, bueno, ¿y yo qué? Entonces, ¿soy un robot? Si Dios hace como quiere, lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque quiere, pues yo soy un robot, ¿qué? Soy un autómata. La otra vez me dijo uno así, soy un autómata, así que, ¿verdad? Sin decisiones propias, controlado por Dios, como un títere. Entonces, ¿soy eso, verdad? No. No tienes la libertad de hacer lo que quieras, ve y hazla. Sería como decir, a ver, Dios, suéltame, déjame. No, yo no quiero que me controles. Y Dios dice, bueno, está bien. Te dejo solo, me llevo mis cosas. Ahí arréglatelas como puedas. Se lleva su... Pues todo es de Él, mi hermano. ¿Qué le va a dejar a aquel? Dios es soberano. Y hay que sujetarnos. Y no somos autómatas. Fíjense la definición de autómata. Instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos. O sea que está... Pues un aparato programado para hacer determinados movimientos. Máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Una máquina. Y así me dijo entonces somos autómatas. Digo, no, tenemos la libertad. ¿Sí? Haz lo que quieras, sí puedes. Sí puedes. Pero dice más esta definición de autómata. Persona estúpida o excesivamente débil que se deja dirigir por otra. ¿Les gusta esta definición? Pero en este caso los cristianos no somos estúpidos, sino todo lo contrario. Venir a Cristo es un acto de la mayor inteligencia. Piensas nada más en tu futuro, de cómo te va a ir después de esta vida, y dices, me conviene, me agarro de Cristo. Es como aquel que se está ahogando y ve un salvavidas y no se agarre de él. ¿Verdad? O sea, si se va a hundir, si ya se cansó, ya ven que luego hasta dan calambre, estás nadando o algo. Si no te agarras del salvavidas, pues eso sí sería una estupidez, teniéndolo a la mano. Pero nosotros, por inteligencia, nos agarramos de Cristo. Pero dice aquí, excesivamente débil, ese es un autómata, excesivamente débil que se deja dirigir por otra. Aquí sí estoy de acuerdo. Yo sí soy excesivamente débil y me dejo dirigir por Dios. Esa definición sí me gusta. ¿Estúpido o no? Al contrario, muy inteligente. Porque reconozco mi final de no venir a Cristo. ¿Sí? Reconozco que estoy perdido sin Cristo. Con este razonamiento inteligente digo, decido por Cristo. Sé que Él lo puso en mí, lo sabemos, ¿verdad? Él pone todo, Él nos da la fe para creer. Pero de una manera inteligente decidimos, ¿sí?, venir a Cristo. Y sí, somos excesivamente débiles. Y es lo que quiere Dios. No quiere nuestras fuerzas. Él quiere poner sus fuerzas en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que quiere Él. Quiere dirigirnos. El Espíritu Santo que mora en nosotros quiere dirigirnos. Ser llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es ser controlados por Él, por el Espíritu Santo. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Si bien una vez confesando a Cristo, de corazón, no de lengua, ¿verdad? Porque los demonios creen y tiemblan. Una vez que la fe viene a nosotros, se revela la necesidad de Dios, vemos nuestro pecado, nuestra maldad, nos arrepentimos y venimos a Cristo. Una vez haciendo esto, mora el Espíritu Santo en nosotros. Viene y mora en nosotros y ya somos templo, morada del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo a la que se refiere la Biblia en algunos textos es que somos guiados, controlados. ¿Se acuerdan cuando apedrearon a Esteban? Dijo, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo apedrearon. ¿Sí? Cuando descendió el Espíritu Santo, que estaban en el aposento alto, salió Pedro y dijo, lleno del Espíritu Santo, les comenzó a decir. Y les dio ahí un sermón glorioso que se convirtieron 3,000. Lleno, movido por Dios, lleno de, esto es la llenura del Espíritu Santo, controlados, y esto es lo que quiere Dios, que seamos controlados por Él. Tenemos libres decisiones, ahora que estamos en Cristo, sí, porque conocemos el bien y el mal. Sin Cristo, pues solamente nuestra tendencia era al mal, aunque quisiéramos hacer el bien, no podíamos porque nuestra naturaleza nos controlaba, teníamos albedrío, pero no libre, sino controlado a causa de la naturaleza de Adán. Ahora que venimos a Cristo, Dios nos da la libertad, porque conocemos ahora el bien y conocemos el mal, conocemos su palabra y conocemos el mundo. Tenemos toda la libertad, ahora sí tenemos libre albedrío. Pero Dios quiere que se lo entreguemos, que no lo usemos. Dios dice, no, hijo, yo no quiero que tú hagas lo que quieras, quiero que hagas lo que yo quiero que hagas. Ahora está en nosotros decir, sí, Señor. ¿Sí? Quiero ser un autómata para ti, pero de este sentido. ¿Sí? Soy excesivamente débil y me dejo guiar, me dejo influenciar por ti. Con inteligencia, no con estupidez, con inteligencia. Sabemos que a los cristianos nos llaman estúpidos, mucha gente. Sobre todo los ateos, ¿verdad? Bueno, no conocen a Dios. Dios no les ha dado ese privilegio de conocerlo. Amén. Esto es autómata. Y no somos autómatas, mis hermanos. No somos robots. Pero no hacemos nada sin la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. No hacemos nada. Por ejemplo, Adán tenía derecho de comer de todo árbol. ¿Tenía el derecho? Por supuesto que no. Dios le dijo, ve y come. De todo árbol podrás. Ya le concedió Dios el derecho, la posibilidad. Pero así por él mismo no tenía ningún derecho. Pues era barro, ¿no lo acababa de hacer del barro? Bueno, lo puso. ¿Tenía el derecho de comer de todo? No tenía derecho. Dios se lo concedió. Hijo, puedes comer de todo árbol del huerto, menos de este. ¿Ah? Le dio libre albedrío a Adán. Y a causa del pecado de Adán, ya el libre albedrío ya no fue libre, sino fue sujeto a la herencia de Adán. Por ejemplo, ¿Israel tenía el derecho de habitar en Canaán? ¿Tenía derecho de habitar Israel en Canaán? Igual, mis hermanos. ¿Ven cómo la soberanía de Dios influye en las vidas de las gentes? Israel no tenía ningún derecho. Era un pueblo rebelde, contradictor, malo. ¿Sí? No tenía ningún derecho. Tenía derecho de que Dios se los chamuscara y se los echara. Ese derecho sí tenían. Igual que nosotros, ¿no? ¿Teníamos derecho de ir al cielo? No. Ninguno. ¿Teníamos derecho de que nos salvara? Ninguno. ¿Teníamos derecho de que Cristo pagara con su sangre hermosa por nosotros? Pero Dios así quiso soberanamente. A causa de su soberanía así lo decidió y así se cumplirá. Y lo vemos ahora con la gente convertida. Por la soberanía de Dios viene la gente y se convierte. Por el decreto de Dios, por la presciencia de Dios. Pero Israel no tenía ningún derecho de habitar en Canaán. Ni un derecho. Dios le dijo, ve y habita esa tierra. Entonces sí, la habitó y todo, pero dirigidos soberanamente por Dios. ¿El hombre tiene derecho sobre la mujer y pedirle que se sujete y que respete al marido? ¿El hombre tiene ese derecho sobre la mujer? No. Pero así dice la palabra. Entonces Dios le dará el derecho al hombre, ¿sí? Y le da instrucciones. Así lo manda Dios. Entonces así debe de ser. La mujer sujeta al marido y respetarla. ¿No dice así la palabra? Mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Pero qué sigue adelante? Así como el marido a Cristo. O sea, si tú ves que tu marido está sujeto a Cristo, sujétate. ¿Sí? Pero si tú ves que tu marido no está sujeto a Cristo, tienes la autorización de no estar sujeta a tu marido. Porque si el marido no está sujeto a Cristo, te puede llevar a hacer cosas que no están bien. ¿Sí? Si tu marido está sujeto a Cristo, sujétate. Respétalo. ¿Qué dice? Hombres, respeten a sus mujeres, dice. Amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hombres, amen. No dice que las mujeres amen. Pero bueno, no está de más si quieren amarnos. ¿Me amas? Pero no dice la Biblia así. No dice mujeres, amen a sus maridos. Dice respeten y sujétense. Así lo ordenó el Señor. Como Pablo cuando habla del derecho del ministro, ¿verdad? Dice, ¿qué no nosotros tenemos derecho de tomar de la leche del rebaño? Si apacentamos el rebaño, ¿no tenemos derecho de eso? ¿Pero qué dice? Así lo ordenó el Señor. Así dice la Escritura, mis hermanos. No es derecho que Él se lo adjudicara. Así lo ordenó el Señor. Entonces es la soberanía de Dios gobernando sobre el hombre. Aunque cualquiera que diga, no, es soberano, que no sé qué. Yo no me gusta cómo me dirige, no me gusta cómo es Dios, ¿verdad? Pues aunque no te guste. ¿Ustedes creen que cuando Hitler asesinó a los judíos no estaba la soberanía de Dios ahí ejerciéndose? Sí. Como vimos la semana pasada, sus decretos permisivos, negativos, decretos permisivos. Él permitió la maldad, no es el autor de la maldad porque Él es santo, pero lo permitió. Y siempre que permite algo, siempre va a redundar en su gloria. Todo eso que suceda va a ser para la gloria de Dios. Bueno o malo a nuestros ojos. Bueno o malo a nuestros ojos siempre va a ser para la gloria de Él. Amén. Entonces, si Dios es soberano y hace como quiere, lo bueno y lo malo, pues es culpa de Él, ¿no? Si Él hace como quiere, pues suceden cosas buenas, malas, pues es culpa de Él. Que el diablo cayera, pues es culpa de Él. Que el hombre pecara, pues es culpa de Dios, pues Él es soberano, gobierna, ¿no? Muchos tienen ese pensamiento, sí, esa objeción, le achacan a Dios eso, esa creencia. Creen que Dios, como es soberano, como no hay libre albedrío, somos robots y Él hace como quiere y entonces Él fue el autor del mal. No es así. Isaías 45, verso 9, por favor. Ah, ya salió el sol. Gracias, Señor. ¿Ya ven? Isaías 45, verso 9 dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Así. Este texto ha sido muy mal entendido, mis hermanos. Porque preguntadme acerca. O sea, no leen la intención conforme al contexto. Porque primero empieza el Señor diciendo, ¡ay del que pleitea con su hacedor! O sea, tranquilo, yo hago como quiero, porque soy el hacedor. Como les digo, no le va a decir el barro, ¡ay, por qué me haces así! ¿Por qué me haces basinica? El barro no le va a decir así. Si él quiere hacer una basinica, lo que sea, él lo va a hacer. Porque él es el dueño, ¿sí?, soberano del barro. Veámoslo desde ese punto. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Y la gente pleitea con su hacedor. No les gusta la soberanía de Dios. No les gusta que Dios haga como quiere. ¿Sí? Entonces, este verso, el verso 11, dice, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. ¿Sí? Mandadme, y de ahí se agarran los hermanos. Mandad, ¿ya ves? Hay que mandar a Dios. Así que Dios, ándale. Órale, haz. Como yo quiero, según mi voluntad. De ahí se agarran los hermanos. ¿No han visto que andan decretando? Sí, mandan al Espíritu Santo. Mandan al Espíritu Santo, eso es grave. Ahora, Espíritu Santo. Más. Tócalos, más. Más, hijo, así. Más. Como tú me digas, más. Más, más. ¿No han visto un predicador que dice así? Tócalos, más. Tócalos, más. Oye, por favor. Y de aquí se agarran, ya ves, es que dice que le mandemos. Pero si leemos conforme al contexto, dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor! ¡Ay! Y un ¡ay! Es un ¡ay! De dolor. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Y se debe de leer así, preguntadme, a ver, ¿quién se atreve a preguntarme? ¡Mandadme! A ver, ¡mándenme! ¿Quién? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra, los cielos, las estrellas, todo eso? ¿No le dijo Dios a Job? ¿Dónde estabas tú? Ni siquiera estabas en el mapa. ¿Sí? Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Ahora les leo la traducción lenguaje actual, que es un poco más clara. Les recomiendo siempre leer dos o tres versiones para que se amplíe el concepto, ¿sí?, y les sea un poco más claro. Dijo Dios, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Por eso yo, está hablando Dios, el Dios Santo que formó al pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el fruto de mi pueblo ni enseñarme lo que debo hacer. Vean cómo se transforma el concepto con esta traducción. Es muy buena esta traducción en lenguaje actual. Te amplía el concepto, no se queda así, porque aquí sí dice, mandadme acerca de las obras de mis manos, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero si no se lee conforme al contexto, se deforma la escritura. Pero esta del lenguaje actual te lo dice clarito. Ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo ni enseñarme lo que debo hacer. No, si de ahí dice mandadme, no. Lo está diciendo en un tono irónico. Mandadme, a ver, ¿quién se atreve? Mandadme acerca de las obras de mis manos. Miren, el hombre puede hacer con su vida lo que quiera, ¿verdad? Pero como les digo, está sujeto a la soberanía de Dios. Sujeto totalmente a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver con su voluntad. ¿Sí? Cristo, cuando estaba en el huerto, orando al Padre, dijo, pase de mí esta copa, Señor. ¿No dijo así? Estaba angustiado el Señor con temor, con temblor, hasta sudó sangre. Que sudaba gruesas gotas de sangre, decía, dice la palabra. Pase de mí esta copa, Señor. No quiero, Padre, no quiero sufrir. Pero no como yo, dijo el Señor Jesús, sino como tú. Hágase, Señor, tu voluntad. ¿A quién le gustan los sufrimientos, mis hermanos? ¿Son sabrosos? Solamente los masoquistas, ¿verdad? Y en México hay mucho masoquista, ya lo sabemos, ¿verdad? Solamente los masoquistas les gusta el sufrimiento. Ni modo, ¿qué podemos hacer? Pero la mayoría no nos gusta sufrir. No nos gusta. ¿Pero qué hacemos si es la voluntad de Dios? Me sujeto. No me gusta, Señor, me duele. Escasez, dolor, enfermedad. No me gusta, la verdad no me gusta. Pero la palabra dice que su voluntad es buena y santa y agradable. Así es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta es la voluntad de Dios. ¿Es agradable y perfecta? Así dice la palabra y así es. Que a mis ojos no me sea ni agradable ni perfecta. A mis ojos. La palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y me sujeto a eso. La soberanía de Dios, mis hermanos. Su señorío. ¿Sí? Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que no es nada más decirle Señor. Pues todos le dicen Señor. El Señor Jesús, el Señor Jesús. Me acuerdo un día trabajando, cuando trabajaba en México, y yo le decía, ¿qué pasó, Señor? A un empleado de ahí. ¿Cómo está usted, Señor? Y me dice, el Señor está en los cielos. Bien ofendido, así como que, ay, respeta. El Señor está en los cielos. Ah, no, sí, está bien. Yo, pagano, ¿eh? Como antes. Pero la gente tiene esa creencia, que siempre le llaman Señor al Señor. Pero le llaman Señor con S minúscula. Nosotros ahora entendemos que es Señor con S mayúscula. Porque es amo, dueño, soberano. ¿Sí? Hay que sujetarnos al señorío de Dios. Cualquiera que sea su voluntad. Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, por supuesto. Los que no aman a Dios, pues le van a reprochar. Y los que amamos a Dios, pues no le vamos a reprochar, pero sí vamos a llorar un rato. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Nos sujetamos al señorío de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver también con su trono, con su voluntad, con su señorío y con su trono como rey. Dios está en su trono y hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, porque quiere, cuando quiere, y no hay nadie que le diga, a ver, ¿por qué haces así? ¿Sí? Dame cuentas de lo que estás haciendo. No podemos mandar al Señor. Hay que reconocerlo como rey, y un rey es soberano, gobierna. Sujetémonos a eso, mis hermanos. Estos tres aspectos tienen que ver con la soberanía de Dios. Sujetémonos a esto. Sujetémonos a su soberanía, aunque a veces no sea muy agradable a nuestros ojos. El hombre siempre busca su propia gloria. El hombre siempre busca su propia gloria y reconocimiento aún dentro del cristianismo. Pero el buscar su propia gloria, ¿sí?, o reconocimiento, quita a Dios de su trono, quita a Dios de su soberanía, porque entonces ya tendría algún mérito el ser humano. ¿Conocen o han oído hablar del calvinismo y el arminianismo? Son dos teologías. Algunos dicen, tú eres calvinista. Yo, bueno, he aprendido mucho de la teología calvinista, pero también he estudiado la teología arminiana y me inclino por la calvinista, por supuesto. Porque el calvinismo y el arminianismo se resumen en esto. El calvinismo es toda gracia, todo Dios. Dios es el que obra en tu vida para salvación. Tú no puedes o tú no obras. No hay ni un mérito tuyo, pues, en el calvinismo. Y en el arminianismo dicen que tú, a causa de tu esfuerzo, a causa de tus logros, méritos, de tu fe, puedes ser salvo, creyendo en Cristo, claro. Esa es la gran diferencia entre arminio y calvino. Más bien en las teologías, las doctrinas, calvinista y arminianista. ¿Sí? El calvinismo dice, el hombre es salvo porque Dios así lo dispuso, lo decretó por su soberana voluntad. Hagas lo que hagas, tú no te salvas si Dios no lo decidió así. Y los arminianistas dicen que somos esto, autómatas. ¿Sí? Que tenemos un Dios controlador, manipulador, que agarra sus títeres. Pero la gracia, mis hermanos, está encima de todo eso. Nosotros nos sujetamos a Dios por gracia, por amor. Porque reconocemos que a pesar de ser pecadores, malos, dignos, merecedores del infierno, Dios dijo, por mi gracia te salvo. Eres malo, muy malo, feo, muy feo, indigno, muy indigno. Mereces el infierno. Mereces el infierno. Pero por mi amor y mi gracia, mi voluntad, mi soberanía, te salvo, aunque no lo merezcas. Esto es gracia. Y el arminianismo dice que como Dios dice que el que cree sea salvo, entonces piensan que el creer es de uno. Piensan que el creer es de uno. Uno no puede desarrollar fe si no nos es dada. Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿No dice así la Escritura? Tanto la salvación como la fe no es de nosotros, es don de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué viene? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se destapa tu oír. Claro, tu oír espiritual. Por medio de la palabra de Dios se destapa tu oír. Y por medio que se destapó tu oír a causa de la palabra de Dios, tienes fe. Y esa es la fe de Dios. Tuya no, mi hermano. Tú puedes tener fe, pero una fe humana. Pero la fe de Dios, que es la que salva, esa solamente la da Dios. Para justificación necesitamos la fe de Dios. Y el arminianismo dice así. Ah, es que yo creí. Yo, como sí creí, soy mejor que aquel. Porque yo sí creí y vengo a Cristo. Entonces me salva. Eso ya es jactarse. Ya es darse un mérito, un reconocimiento. Ah, o sea que a causa de tu esfuerzo. Entonces, la salvación fue por tu esfuerzo, no por lo que hizo Cristo en la cruz. Vamos comprendiendo, no quiero revolverlos. Nada más, a grandes rasgos, el arminianismo y el calvinismo. Un arminiano oraría así. Señor, te doy gracias que me salvaste gracias a que yo creí. Gracias a mi esfuerzo. Yo no soy como aquel que mira ni se acuerda de ti. No le echa ganas. No ora, no lee la palabra. Yo no soy como aquel. Porque yo me esforcé mucho y pongo toda mi fe en ti y me salva, Señor. Según dándole gracias a Dios, pero el trasfondo es el mismo jactándose. Un calvinista ora así. Señor, te doy gracias. Porque a pesar de ser indigno, de ser miserable, de ser la peor basura del mundo, me salvaste, Señor. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Es abismal, mis hermanos. Es abismal. ¿Cómo qué? ¿Como el fariseo? ¿El fariseo y el publicano? Ah, sí. Esa es. Esa es el muy buen ejemplo. ¿Sí? Calvinismo, solo gracia. La salvación está solamente en las manos de Dios. Calvinismo. Dios tiene el control de todo. Soberano. Poderoso. Él lo hace. Y el arminianismo quita a Dios de su trono, porque ya se está dando, mira, aunque sea el 0.0001% de mérito tuyo, ya le quitaste la soberanía a Dios. Aunque sea, es que fue poquito. ¿Cuánto hizo Cristo en la cruz? Pues el 99%. Ahora te toca a ti hacer el otro 1%. ¿Qué es? Pues que vengas y creas. ¿Ustedes creen que es eso? Ya le quitaste la gloria a Dios. ¿Cristo qué dijo en la cruz? Consumado es. No hay más que hacer. Nada que hacer. No hay nada que hacer. Sí, la escritura dice que el que crea será salvo, ¿va? El que tenga fe y crea será salvo. Pero debemos de reconocer que el que cree es porque Dios le puso el creer. Toda la gloria a Dios, mis hermanos. El calvinismo le da toda la gloria y los méritos a Dios. El arminianismo le da casi toda la gloria a Dios y una parte al hombre. Así. Entonces quitan a Dios de su soberanía. No puede ser. Es ofensivo. A mí me ofende. Me ofende que rebajen a Dios a un nivel. Que lo bajen de su trono. No es así. Dios está en su trono y hace como quiere. ¿Sí? Al que quiere endurecer, endurece. Así dice la palabra. Romanos 9. ¿Sí? Salva al que quiere salvar. Punto. ¿Qué hacemos? ¿Le reclamamos? ¿Le dirá el barro a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Yo me sujeto. Punto. Nada más. Pero Dios es tan bueno que dice, ven a mí. Ven a mí y hallarás consuelo y perdón. Y te daré la vida eterna. ¿Te parece poco? Ay, es algo grandísimo, mi hermano. A grandes rasgos, ¿verdad? Lo que es el calvinismo y el arminianismo. Por ejemplo, los más grandes arminianos. Y lo voy a decir bajito porque los más grandes arminianos son el pueblo católico. Ya lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque dicen que por mis obras. Quieren ir al cielo por sus esfuerzos. Es que este día me porté muy bien. Me fui de rodillas de aquí a allá. Ayudé a pasar a la viejita a la calle. Di mi limosnota. En fin. Iban haciendo puntos ya. Hoy sumé 2 puntos más. Los rosarios. Bueno, una serie de cosas. O sea, tienen muchas cosas para ganar puntos. Y así se van. Hoy, esta semana, 5 puntos acumulé. Pero el domingo, menos 10. Como el Bruno cuando Dios, es que dice mi hijo que iba a dar un peso a un indigente, a una persona ahí que pasó en la calle. Y dice, le voy a dar 2 para ser más bueno. Ah, ya tienes méritos con Dios. Le dio 2 pesos. Así, mis hermanos, no, eso es arminianismo. ¿Sí? Querer ganarse la salvación. La salvación no se gana, se recibe por gracia. Es algo maravilloso, mis hermanos. Maravilloso. Y no somos calvinistas como tal. Somos cristianos, amantes de Dios. Seguimos su palabra. Y el calvinismo está totalmente apegado a la Biblia. El arminianismo no. no lo quieren reconocer, bueno, Dios no se los ha concedido. Oremos, ¿verdad? Para que Dios les conceda ver esta maravillosa verdad de que el mérito y la gloria total es de Dios. Que yo no merezco nada, pero Él, a pesar de no merecer nada, me salva. ¿No te parece como para caer a los pies de Cristo chillando? ¡Ay, Señor! Me emociono. Entonces, eso es, o sea, todo lo que quiera obrar para merecer algo de Dios, se mete en la ley y la ley son obras y las obras es arminianismo. Punto. Nadie puede acumular y acumular y acumular. Porque como les digo, pues si juntan 10 puntos en una semana, el fin de semana menos 100. ¿No dice la Biblia que la ley se resume en dos mandamientos? Amarás a tu Dios de todo tu corazón, tu alma, tu inteligencia, fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, dice la Biblia también que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sí? Ahora, el que no tiene a Dios, ¿cómo va a amar? No puede amar, ¿verdad? El que no ha conocido a Dios no puede amar. Ahora, ahí voy, sacando conjeturas. La gente que no conoce a Dios, por naturaleza, no ama. ¿Cuánto peca al día? ¿Será un pecado por segundo? ¿O un pecado por minuto? Vamos a poner un pecado por minuto. ¿Por qué? Porque el no amar es pecado. Cuenten, ¿cuántos minutos tiene el día? La hora 60. Por 10 horas son 600. Por 20 son 1200. ¿Más qué? 1380. ¿Verdad? 1380 pecados al día. 1380 pecados al día. ¿Contra 5 puntos buenos a la semana? Oh, mis hermanos, rindámonos. Bueno, ustedes, yo sé que ustedes están avisados y están firmes y se están afirmando más. Eso es fabuloso. Pero la gente no, y piensa que sí. ¿No les parece triste como para salir y decirles, ríndete a Cristo? ¿Saben cuál es la mejor manera para evangelizar? Confrontarlos con la ley. Confrontarlos con la ley. Porque hoy se evangeliza así. Dios te ama y tiene un propósito para ti. Ven a Él, te vas a sentir muy bien. Y acá hay música, cumbias y salsas y todo. Así que no te vas a sentir mal, sino bien a gusto. Ven a Cristo. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Sí. Ah, pues haz esta oración. Ya, ya estás. Así se evangeliza. Así no estamos haciendo salvos, sino fans. Como puro fan. Ay, sí. Jesús es lo de hoy. Es Elohim, es lo chic. No. ¿Sabes qué? Mira, la ley dice que si tú dices una sola mentira, eres mentiroso. La ley dice que si tú, con solo el pensamiento, porque así dijo el Señor Jesús, que con solo el pensamiento, si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya pecaste, ya adulteraste. Así dice la ley. ¿Has hecho esto? ¿No has visto en la televisión cuando salen las vedetes? ¿Ahí? ¿Y las deseas? ¿O sientes algo así medio extraño? Ya estás pecando. O a un hombre, Brad Pitt. ¿Ah? Ya pecaste. Confrontarlos con la ley. ¿Sí? Todo eso. ¿Y cuántos son? Llevamos dos, faltan muchos. Cuando confrontas a la gente con la ley, la gente obligadamente, si es de un corazón noble, o sea que reciba, no hay uno bueno, ya lo sabemos. Pero si la gente recibe, va a decir, ¡ah, caray! Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Tú ya confesaste que eres adúltero, mentiroso. Dice el Señor Jesús que si tú odias a alguien, ya lo mataste. Asesino, lo confrontas con la ley. Cuando él se vea hundido, va a decir, ¿y ahora qué hago? Porque ¿sabes qué? El que infringe la ley de Dios está... ¿O qué hace un juez cuando infringe la ley? Te condena. No, pero es que, pues poquito. Pues sí, pues por eso poquito, no importa, sea poquito o mucho. Pero es que antes sí lo hacía mucho y ahorita ya no. Pues antes, ¿a poco va a llegar un delincuente que cometió esas faltas hace 5 años y va a llegar ahorita y ¡ay, ya estás perdonado! Te cuentan, el juez te las demanda y vas a la condenación. Así, mis hermanos, se debe de evangelizar, confrontar a la gente con la ley. Cuando la gente se siente hundida, porque para eso es la ley. Dice Pablo, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Cuando veo a él, homicida, mentiroso, adúltero, codicioso, avaro, idólatra. ay, soy una verdadera basura. Cuando te ves así, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ah, ahora ven a Cristo. Porque ese es el único medio para ser salvo, venir a Cristo. Porque Él sí cumplió toda la ley para pagarla por ti. La cumplió por ti, ven a Él. Así se evangeliza, mis hermanos. No nada de que ven a Cristo y aquí está todo bonito, mira, bien, bien suave. Y hay bien música muy bonita y te sientes a gusto y todos te apapachan. No. Evangelio. Y venir a Cristo es duro, Porque en el mundo tendréis aflicciones. Así que yo no te prometo. Eso sí, Dios te promete la vida eterna. Y te la dará, porque Él no cambia. Y te la dará y cumplirá. Voy pues a ser morada, para que donde yo estoy, ustedes estén. Y vamos a estar ahí, a pesar de los sufrimientos aquí. Amén. Aleluya, mis hermanos. ¿Jesús es soberano? También Jesús es soberano porque es Dios, mis hermanos. ¿Sí? Dice en Marcos 4:35, vamos, ya casi acabamos. ¿Ya estamos? Hermanos, lean en su casa, no os hagáis. Lean en su casa, leyendo en su casa, por lo menos lean el índice para que se aprendan dónde están los libros. Y van a llegar rápido, van a ver. ¿Sí? Con amor se los digo, con amor, con mucho amor. Sí, Marcos 4:35. Siquiera, miren, yo sé, yo entiendo perfectamente. El hombre es débil, totalmente. Sí, decía, por ahí vi una foto que decía que padre estaba orando a un niño. Padre, no me dejes que me inviten a beber este fin de semana. Ya ves que la carne es débil. Un niño. Pues ya ahí así como de chiste. Somos débiles, mis hermanos. Sé que de repente venimos a estos lugares y como que, ay, la pila se llena un poquito, ¿verdad? Ay, Dios me habló y ahora sí voy a leer y voy a hincarme todos los días. Yo te lo digo por mí, mis hermanos también. Y te emocionas y dices, ahora sí voy a leer, Señor, vas a ver. Y hago una promesa contigo, un voto, así como Jacob. Y llega la semana, a lo mejor nomás el lunes. Ay, ya leíste. 10 minutos ya. Y nada más, yo sé, mis hermanos, que somos débiles. No os preocupéis por eso. Vamos a pedirle a Dios. Dios, ponme, Señor. Ponme. Ponme a leer, Señor. Ponme a orar. Sí quiero, yo sí quiero. Así en lo muy hondo y profundo de mí, sí quiero. Pero al momento de ejecutarlo, no lo ejecuto, Señor. ¿Por qué? Pues porque eres débil, hijo. Porque lo quieres hacer con tus fuerzas. Invítame a mí, vas a ver. Entonces dile, Señor, pónmelo. Porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero es importante también nosotros quererlo. Yo los invito a que quieran y se lo pidan al Señor. Por eso los exhorto. Exhortar no es regaño, Exhortar es aliento, alentarlos. Yo los exhorto, mis hermanos, a que lean en la semana. Y si se sienten muy débiles, pídanle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Digo, para que encuentren los libros rápido. Yo sé que algunos son nuevos, ¿verdad? Son recientes y apenas están familiarizándose con... Pero mientras más se metan, más diestros se van a volver. Amén. Y todo va a ser, después va a ser un fruto así glorioso. Glorioso. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. En el 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, esa ya se hundía. Y él, Jesús, estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. O sea que a pesar de las olas, el viento, los truenos, supongo que había truenos, había ruido así, y luego los gritos de los discípulos, él seguía durmiendo hasta que lo despertaron. Si no lo despiertan, él a gusto. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es Dios soberano. Dios soberano. Jesús es Dios, mis hermanos. Así que aquellos que no creen en que Jesús es Dios, bueno, se lo pierden, porque si no creen que Jesús es Dios, no hay salvación para ellos. Porque el mediador tiene que ser tanto hombre como Dios. Un mediador tiene que conocer las dos partes perfectamente. Jesús es Dios, y como Dios ejecutó aquí esta obra maravillosa, calla, enmudece, y ya, se hizo grande bonanza. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tiene control sobre la naturaleza por su soberanía. Nadie más que solo Dios tiene la soberanía, mis hermanos. Amén. Así que Jesús es Dios. En estos detalles sacamos conclusiones y en muchos otros pasajes donde se muestra que Jesús es Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Lucas 10:22. No lo busquen. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que Jesús revela al Padre soberanamente. Si yo quiero revelarte al Padre, te lo revelo, porque yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Soberano el Señor Jesús. Quiero leerles una porción de un comentario de un libro del hermano Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, que dice, así está muy bonito, pongan atención, acerca de la soberanía de Dios. No hay atributo más reconfortante para los hijos de Dios que la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en medio de la prueba más severa, ellos saben que la soberanía de Dios ha ordenado estas aflicciones, que la soberanía gobierna sobre ellos y que la soberanía les santificará por completo. Este hermano era un poeta, era el príncipe de los predicadores. Un hermano que Dios lo usó poderosamente. Por otra parte, no hay doctrina más odiada por los mundanos, ni verdad de la cual hayan hecho como una pelota de fútbol, que la gran, estupenda y sobre todo cierta doctrina de la soberanía de Dios. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier parte, excepto en su trono. Los hombres le permitirán que esté dispensando bienes, otorgando bendiciones. Le permitirán que esté en su taller ideando mundos, creando estrellas. Le permitirán que sustente la tierra y sostenga sus cimientos, que ilumine las lumbreras del cielo, que gobierne las olas del incansable mar. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho de hacer lo que Él quiera con lo suyo, y disponer de sus criaturas como a Él le parezca mejor, sin tener que consultarles, es entonces que somos abucheados y aborrecidos, cuando nosotros proclamamos la soberanía de Dios. Y es entonces que los hombres vuelven sus oídos sordos para nosotros, porque Dios en su trono no es el Dios que ellos aman, pero Dios es un Dios en su trono el que nosotros amamos predicar, y es un Dios entronizado en el que nosotros confiamos. Este hermano Spurgeon tenía unas predicaciones muy poéticas. Yo lo leo, lo escucho, porque hay audios de él, y la verdad, luego te hacen llorar. Ay, está hermoso, se los recomiendo. Búsquenlo en internet. Pero vean cómo claramente define aquí. Para nosotros es gloriosa la soberanía de Dios. Conocemos a Dios, que Él gobierna sobre nuestras vidas. Imagínense, si Dios no gobernara soberanamente con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Perdidos. Sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. Sin Dios, sin fe, sin nada. Sin la soberanía de Dios, mis hermanos, estamos perdidos. Para nosotros los hijos nos gloriamos, nos deleitamos en un Dios soberano. Para los que no aman a Dios, lo ven como una persona autoritaria, manipuladora. Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos disfrutar de esto porque Dios nos ha concedido amarle. Amén. Dice que los que no quieren a Dios en su trono, hasta rechinan los dientes, ¿verdad? De coraje. Qué feo es eso, ¿no? Nosotros en algún momento lo hicimos. Bueno, yo. En algún momento le reclamaba a Dios, ¿por qué haces así? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué a Él sí le das y a mí no me das? ¿Por qué Él tiene y por qué yo no tengo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me decía, pues, ¿qué te importa? Yo hago con lo mío como quiero. Como estos trabajadores, ¿verdad? Ah, si yo trabajé desde la mañana y me estás dando lo mismo que aquel que trabajó una hora, ¿qué no puedo hacerlo con lo mío, lo que quiero? ¿En qué te agravio? ¿En qué? ¿No conveniste conmigo por un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero yo, si quiero dar a este igual que a ti, ¿qué? ¿A ti qué? No te hago agravio. Es lo mío. Yo hago con lo mío como quiero. Y cumplí contigo porque te estoy dando lo pactado. Así es Dios, mis hermanos. Muchos le reclaman y le reclamarán. Pero Dios... Pobrecitos. Oremos, ¿verdad? Oremos para que Dios le vaya revelando a más gente este atributo glorioso de Dios. Y estar sujetos a la soberanía de Dios, mis hermanos, es un consuelo. Es un consuelo. Estar sujetos a que Dios tiene el control. Imagínense, si no tuviera el control. No, mis hermanos. Pobrecitos de nosotros. Pues sí. Terminamos. Ahora terminamos con Primera de Timoteo 6:13. Casi al final de la Biblia. Casi, ¿eh? No tan al final. No vayan a andar por la concordancia. Timoteo, Primera de Timoteo 6:13. ¿Sí? ¿Ya estamos? 6:13. Amén. Dice así. Te mando delante de Dios. Está hablando Pablo a Timoteo. Ya sabemos que es carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Se acuerdan? Pausa, paréntesis. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor Jesús delante de Pilato? Y le dijo, ¿qué no sabes que yo tengo el poder de soltarte? Y Jesús, pues habla, dime algo. Yo tengo ese poder. Ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado del cielo. Ahí se muestra la soberanía de Dios, mis hermanos. Porque Dios te concede tener este poder sobre mí. Por eso lo haces. Porque es de Él, no es de ti. Él decretó así que yo muriera por estos. Y así será. Porque se va a hacer la voluntad soberana de Dios. Ningún poder tendría si no te fuera dado de arriba. Ahí se muestra, mis hermanos. En el 14 dice... Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A Él le damos la gloria, mis hermanos. Vamos aprendiendo en esta serie, en estos mensajes, cada uno de los atributos y cualidades y excelencias de Dios. Cuando se amplíe este conocimiento de nosotros de Dios, cada vez le vamos a dar más y más la gloria a Él. Porque vamos a saber a quién le estamos brindando esta gloria. ¿Amén? Por eso es importante que no se pierdan la serie. Y si... faltan por alguna circunstancia, ahí están los audios en el blog, escúchenlos, son de bendición. Habla el Señor, mis hermanos, no se pierdan la serie. El Señor habla, no yo, no, o sea que no me vean a mí. Yo en verdad que quiero hacerme a un lado, yo sí quiero hacerme a un lado para que ustedes vean al Señor. Cuando yo me empiece a hacer el exhibicionismo, protagonismo y que yo, véanme a mí, miren, yo, háganme, ustedes mismos háganme a un lado, ¿sabe qué, hermano? Párele, háblenos de Dios, no de usted. Porque hoy se utiliza mucho eso, exaltar al hombre. Y el hombre, la verdad, está menos que nada perdido. Amén. Esta serie va a ser de mucho beneficio, yo lo sé. Cuando la terminemos, denle otra repasada, o dos, o tres, o las que quieran. Porque cuando tengamos este conocimiento de Dios, vamos a amar a Dios. Cuando leamos otras porciones de la Escritura, vamos a aplicar el conocimiento de Dios, los atributos de Dios a esa porción, y se va a abrir el conocimiento y van a recibir aquí. Y vamos a ser obradores, no solo oidores, hacedores. Amén. Vamos a despedir a mis hermanos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día precioso que nos concediste con solecito, a gustito, Señor. Muchas gracias. Tú eres bueno y queremos pedirte, Padre, que nos lleves cada día en crecimiento, no quedarnos en un nivel bajo ni mediocre, Señor, sino ser cristianos avispados para ti, mi Dios. Y que después de que seamos formados en un tiempo por ti, Señor, tú nos lleves a las calles, con los vecinos, con los familiares, a hablarles de ti, a decirles que eres real, Señor, y que hay perdón de pecados en tu nombre. Padre, te damos gracias por lo que hemos recibido en esta semana. Te pido yo en especial que bendigas a mis hermanos, a toda tu iglesia bendice, Padre, y a México. Pero muy en especial por esta congregación. Trae trabajo, trae salud, trae bienestar, trae dinero, ¿por qué no, Señor? Pero sobre todo trae tu palabra y trae un amor y una pasión por ti, mi Dios, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.